Gabon eta ongi etorri El Grito de Joko irratsaiora. Bi aste azkenetik behin egiten den irratsaioa da hau, El Grito de Joko, 10:30 eta ezer gehiago ongi etorri eta geratu zaitezte gurekin 11:30 arte. Este miércoles, en este programa, hablaremos de la familia, del matrimonio y de la familia. Antes de empezar con este programa tan especial que hemos preparado para esta noche, solo os queríamos hacer un apunte debido a que a un comentario en el programa de nuestros compañeros de Entre Pitos y Flautas, y es que en su último programa, el miércoles pasado, se preguntaban el porqué de nuestro nombre. Y solo queríamos confirmar que sí, chicos, no andabais mal encaminados al decir que nuestro nombre hace honor a aquella inauguración en el MoMA donde Joko fue invitada a nuestro... un acto. Nuestra cuña de... Eso es, ya es que... Ya llegará. Nuestra cuña de inicio es tan solo un fragmento de su performance. Y si no la habéis visto, os invitamos a que lo hagáis. Así que está en YouTube. Y aprovechando que esto va de nombres, devolvemos la pelota a nuestros pitos y flautas. Esperamos que el próximo miércoles nos contéis el porqué de vuestro nombre y qué hicisteis para elegirlo. Nada más, os dejamos un poco de música antes de arrancar con el programa de hoy. Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV. Did I get delivered here? Somebody tell me please. This whole world confuses me. Everywhere you look, there's a heart, there's a heart, a hand of estáis escuchando, como muchas sabréis, es la banda sonora de Padres Forzosos, aquella serie de televisión estadounidense ambientada en San Francisco, California, donde un padre viudo se junta con su mejor amigo y su cuñado para criar a tres de sus hijas. Tenemos que reconoceros que incluso Miren se ha emocionado al escuchar la música, así que os dejamos un rato más con ella. Casi lloro. No, porque se acaba. Ay. Bueno, no pasa nada. Leíamos en Menéame el otro día una noticia que decía que hacía tiempo que la pirámide de población española dejó de ser una pirámide y se convirtió en una peonza. Se habla de una esperanza de vida muy alta respecto al resto de países del mundo, 79 años para los hombres y 85 para las mujeres, y esta longevidad, sumada a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, concluía en uno de los lugares con menor porcentaje de jóvenes de entre 10 a 24 años, un 14% empatado con Japón, otro territorio viejuno. Lo cierto es que estos son datos que más o menos conocíamos. Decir que la población está envejeciendo a pasos agigantados no es nada nuevo. Pero bueno, hemos pensado que igual debemos recapacitar en sus consecuencias. Investigando. Esta noche no nos vamos a limitar a evaluar estos resultados, simplemente queríamos contaros cómo a raíz de una noticia hemos intentado ir un poco más allá investigando cómo hemos llegado a normalizar el tipo de familia que tenemos. Hemos intentado plantearnos si lo que nosotras conocemos como familia es un concepto universal. Aunque obviamente, como solo mirando a nuestro alrededor, éramos conscientes de que no era así. (Risa) Como siempre, intentaremos hacer una breve introducción al tema, aunque, bueno, no nos queremos olvidar de recordaros que ni Mire ni yo somos especialistas en esto, o sea que pediros perdón de antemano si decimos alguna barbaridad. Y nada más, que cualquiera que quiera comentar con nosotras cualquier cosa que digamos, si queréis añadir algo o ayudarnos a reflexionar sobre el tema, no dudéis en llamarnos al 944-21-70-60. Aquí os esperamos. El matrimonio es una forma particularmente humana de considerar y organizar el emparejamiento. Combina sexo, sexualidad, género, procreación y reproducción, y está conectado con muchas otras instituciones sociales y culturales. El matrimonio normalmente proporciona una forma de conectar segmentos separados de la sociedad, sirviendo así a fines políticos. En muchos lugares, está estrechamente relacionada con la producción y distribución de bienes, así como con la herencia de los bienes materiales, y por lo tanto está al servicio de fines económicos. El matrimonio, entre otras definiciones, es un dispositivo cultural por el cual una sociedad reconoce el vínculo entre un hombre y una mujer con el fin de hacer legítimos a sus hijos. Los hijos son así reconocidos por toda una serie de parientes, tanto por parte de su madre como por parte de su padre. Los occidentales, cuando consideran el matrimonio en las distintas culturas, tienen que superar algunos puntos de vista específicos de su cultura. En primer lugar, tienen que reconocer que el matrimonio en muchas sociedades tiene tanto que ver con la subsistencia, la propiedad y el poder como con la pareja. En realidad, solo en relativamente pocas sociedades el matrimonio se considera un emparejamiento en el sentido que nosotros le damos. Los occidentales también deben ser conscientes, cuando hablan de occidentales hablan creo que de nosotras, también deben ser conscientes de que es raro que el matrimonio se base en el amor romántico. Incluso cuando el amor romántico es reconocido en otras sociedades, puede no ser la única o incluso la mejor base del matrimonio. El matrimonio en muchas sociedades es considerado una importante etapa del proceso de convertirse en adulto. Aquella escalera de la que hablábamos en un programa anterior que trabajamos el amor. Este texto con el que arrancamos el tema de la familia en El grito de Yoko es un texto que ya tiene unos cuantos años y que quizá por eso tiene alguna que otra frase que chirría un poco, como por ejemplo cuando considera que el matrimonio se limita a la unión de un hombre con una mujer. Cuando, bueno, no hace falta decir que el entender que el enlace entre dos hombres o dos mujeres es igual de legítimo que el de personas de diferente sexo. Y es que más adelante sí que aclara que estamos viviendo un momento de gran cambio en la definición cultural de las prácticas sexuales y reproductivas, las estructuras familiares y los papeles de género. Ambos sexos pueden, si nos desembarazamos de los estereotipos de género y ajustamos nuestra cultura adecuadamente, aplicar todas sus capacidades tanto a la familia como a la tarea de desarrollar y mantener los aspectos no familiares de la cultura. Thank you. El comentario que personalmente me ha gustado a mí es el de entender que no necesariamente la unión de dos personas tiene que girar en torno a la idea del amor romántico. Esto, como decía antes, también lo hemos trabajado en aquel programa sobre el amor que tenéis colgado en nuestro blog. Así que, para la que no se acuerde, que se lo escuche, que está disponible. Y nada, antes de seguir, os dejamos con un tema de, como no podía ser de otra forma, la Kelly Family, grupo con el que crecí y con el que guardo, la verdad es que, muy buenos recuerdos. Curioso que os queríamos traer al programa está relacionado con el orden de acontecimientos que establecen un matrimonio, o sea, los pasos que seguimos hasta que nos juntamos a alguien. Según una gráfica que hemos encontrado, existen diferencias muy importantes entre países. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de los 50, las parejas primero se conocían o se enamoraban, después se casaban, formaban un hogar y por último, tenían la primera relación sexual. O sea, conocerse, casarse, casa y primera relación. En los años 60, en Estados Unidos también, el orden de acontecimientos se altera y en primer lugar las parejas tenían una relación sexual, luego se conocían, en tercer lugar formaban un hogar y por último acaban casándose. ¿Pero qué pasa en la India? Este orden de acontecimientos vuelve a cambiarse y es que los indios primero se casan, luego forman un hogar, después tienen su primera relación sexual y ya en último lugar se conocen o se enamoran. O no. O no. Y los Torbians, que son una población africana, también ponen en primer lugar la relación sexual, como en el caso de los americanos de los 60, también suelen conocerse o enamorarse después, y aunque después suelen casarse, no como los estadounidenses, que primero formaban el hogar y por último estos sí forman el hogar. Vamos, que un lío, ¿no? O sea, totalmente diferente en cada parte y con sus normas allá donde estemos. Divertir, ven conmigo y ya verás. Tengo un juego para ti y sé que te va a gustar. Se trata ni más ni menos que matar a tu papá. Yo sé que quieres hacerlo, no lo dudes, hazlo ya. Él siempre hizo lo posible para hacerte la vida imposible. Ahora es tu oportunidad, mátalo. Sé que lo quieres hacer como quise hacerlo yo. Ahora es tu oportunidad, no lo dudes, mátalo. Nunca podrás olvidar todo lo que él te hizo. Tú lo tienes que matar aunque acabes en el hospicio. Él siempre hizo lo posible para hacerte la vida imposible. Ahora es tu oportunidad, mátalo. Bueno, solo deciros que esto que estamos escuchando de Manolo Cabezabolo va por ti porque nos has pedido, pero la verdad es que no estamos disfrutando nada con ella, ¿eh? Últimos 30 segundos, esperamos que la disfrutes tú, que igual eres el único. ¿Qué quieres hacerlo? No lo dudes, hazlo ya. Él siempre hizo lo posible para hacerte la vida imposible. Ahora es tu oportunidad, mátalo. Mata a tu viejo, mata a tu viejo, mata a tu viejo, mátalo. ¿Cómo que no lo has matado aún? Bueno, haremos como si no hubiéramos escuchado nada. Otro fragmento del libro que queríamos traeros hoy a la Irola es el que habla de que los americanos inventaron la idea de que los matrimonios debían ser felices. Y dice así, los americanos más o menos inventaron la idea de que los matrimonios deberían ser felices. Evidentemente todo el mundo en todas partes prefiere que los cónyuges congenien, pero el hecho de que los occidentales en general tengan tanta capacidad de elección, incluyendo la elección del cónyuge, significa que su interés por el comportamiento y la satisfactoriedad de los cónyuges sea dominante. Los americanos y europeos invierten más en sus cónyuges que en cualquier otro pariente. El cónyuge es lo más importante para y a veces responsable de nuestro bienestar. Los esposos deben comunicarse bien entre sí para que puedan cooperar y apoyarse mutuamente. Estas palabras indican una serie de ideas que nunca se les ocurren a la gente que vive en culturas tecnológicamente diferentes. En la mayoría de las sociedades, las normas del matrimonio son simples y rígidas. Una mujer tip, por ejemplo, debe tener la casa limpia, cuidar sus cultivos, cocinar para su marido al menos una vez al día y turnarse para dormir con él. El marido debe vestir a la esposa, debe preparar tierra de cultivo adecuada para ella y debe consultar a un adivino si se pone enferma. Los cónyuges tip a veces se hacen amigos, pero realmente no se espera que lo hagan y no es necesario. El éxito de un matrimonio está determinado por la falta de peleas, números de hijos, trabajo duro y buen carácter. Encuentran ridícula la sugerencia de que una persona está singularmente cualificada para ser cónyuge de otra persona concreta. En resumen, los occidentales no solo han hecho del matrimonio algo más importante en sus vidas, sino que lo han complicado enormemente. Zaigu oinetan behar jakin baino ez dut ikusten nitsuta minak abiak egin dizkigut eskua urretan da itxasua gainezka begi. Badakizute datorren abenduaren 5ean, 9ean Deustoko Gaztelokalean kontzertuak egongo direla? Bai, Irola Irratiaren aldeko kontzertua, ezta? Ta gainera doainik. Hori da. Marmol, Bulk eta Hanget. Oh, punk apoteosikoa. Después de este anuncio que para invitaros al concierto del 5 de diciembre en el Gaztelokala de Deusto a las 9, que va a haber tres conciertos, como decíamos, Pues bueno, volvemos al tema que nos compete esta noche en el grito de Yoko. Y nada más, parece ser que por lo tanto, que como pensábamos antes de hacer nuestras lecturas, el concepto de matrimonio y familia, como nosotras lo conocemos, no es universal, no se crean igual en todas partes, ni suponen lo mismo. Por lo que hemos visto en este y otros programas, ni siquiera estos conceptos son generalizables a nuestro entorno más próximo, ya que existen y cada vez más son más frecuentes alternativas a lo que supuestamente tomamos por norma. Personas que forman familias uniparentales, personas que forman familia con amistades, e incluso familias que no se conforman con las relaciones, pues eso, de una sola pareja. También lo comentábamos en otro programa que hicimos sobre sexualidad, pero tan solo recordaros un fragmento del libro Ética Promiscua de Dossie Easton y Janet Hardy, en el que hablan sobre el poliamor, las relaciones abiertas y en este concreto sobre cómo criar a la prole en estos entornos. Y dice así: creemos que la naturaleza binaria del pensamiento monógamo-céntrico, es decir, pensar que todas las relaciones deben y son monógamas, tiende a causar problemas. O eres el amor de mi vida o lárgate de aquí. Nosotras dos hemos visto que abrir nuestras vidas a otras formas de conectar también abre la vida de nuestros retoños. Por ejemplo, un antiguo amante de Janet no había tenido relación sexual con ella durante una buena temporada, pero se había convertido en una especie de tío suplente y mejor amigo de uno de sus hijos, y es todavía un miembro muy querido de la casa. Mientras ella escribe esto, él está dormido en un futón en el suelo de su salón. Y nada más. Eso era lo que os queríamos contar. Preparadas para entender estas diferencias, para desaprender ciertas costumbres que hemos interiorizado. Leíamos por ahí una frase que decía: lo que percibes depende de tu punto de vista. Cambiar tu punto de vista amplía tu percepción. Quizás nos debemos aplicar el cuento. bueno, hemos hablado que ciertamente en otros países estas realidades son diferentes. Hemos hecho alguna diferencia con India y con alguna tribu de África, pero bueno, como no podía ser de otra forma, teniendo a una friki islandesa y amante de todo lo islandés, pues queríamos profundizar un poco más sobre este país. Pues mira, para empezar, Sara, he leído en internet una descripción sobre las familias islandesas que me ha gustado mucho, y dice: las familias hechas de retazos son la tradición. Y ahora os explico por qué. Bueno, para empezar, las estadísticas dicen que en este país es el país con índice de natalidad más elevado de toda Europa y con madres muy jóvenes. Joder. Además, cuentan con la mayor tasa de divorcios y, por último, tiene el mayor porcentaje de mujeres que trabajan fuera de casa. Entonces, imagínate, si metemos todas estas variables de esta ecuación en una coctelera y mezclamos bien, resulta que es el mejor país del mundo para vivir. Parece que el resultado tendría que ser montones de hijos en hogares rotos y con madres ausentes, ¿eh? Pero no. Pero deberíamos haber sido madre ya entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, en la universidad es típico ver a las madres en la cafetería amamantando a niños y los carritos por los pasillos. Es una pasada. Joder. Y es que además, bueno, pues son una sociedad que están culturalmente orientados como una prioridad absoluta a educar niños sanos y felices, con todos los padres y madres que sea. Una pareja joven que está en la universidad, por ejemplo, puede tener un hijo, al tiempo separarse y volver a tener otros hijos con diferentes parejas, pero no por ello nunca pierden la relación con sus hijos. Además de que se casan y se divorcian sin que suponga ningún drama familiar, ¿no? Que cosa que yo creo que es debido a que en Islandia la mayor parte de la población es pagana y entonces no existe ninguno de los tabúes debido a la relación que tenemos, a la religión que tenemos en Europa. Y pues mira, para que te hagas una idea, las familias que yo tuve oportunidad de conocer se formaban entre 4 y 6 niños, algunos eran de padres y madres diferentes. Y además, en casi todas las familias también había niños adoptados. Y cuentan que en las fiestas de cumpleaños de los niños van todos los padres y todas las madres y todos los tíos y todas las tías y abuelos y abuelas. Y bueno, y entonces parece que todo esto en gran parte es herencia de sus antepasados vikingos, que he podido leer que cuyos hombres se dedicaban sin reparos a saquear y violar, pero por lo menos tenían la coherencia moral de no mostrarse celosos por las aventuras de sus esposas, que al final eran las que se dedicaban a mantener a la familia en la dureza de esta isla del Atlántico Norte, mientras los maridos se iban de exploración durante años y años. Y entonces los vikingos aceptaban el espíritu de cuantos más mejor. ¡Joder, madre mía, eh! Sí, parece impensable tener esto. Es espectacular, ¿eh? Es una pasada. Seamos entonces un poco más islandesas, ¿no? Un país, ¿no?, tan cercano, bueno, que está lejos, pero tan cercano culturalmente, llevan el tema este de matrimonios y familias y hijos de una manera totalmente diferente a la nuestra. ¡Qué gozada! Y para terminar con Islandia, os dejo con un tema de Islandia de un grupo que se llama Retro Stefson y la canción se llama Kimba. Kimba. Kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kim en la habitual sección de literatura de esta semana, os queríamos recomendar un texto que nos ha sido recomendado a nosotras y que desde aquí aprovechamos para agradecer. Eso, y también el libro tan interesante que tengo ahora mismo entre manos, que se llama Para raros nosotros, publicado en 1992 por Paul Buchanan, sobre antropología cultural. Nada más, solo decir que ya tendremos más adelante alguna invitada muy especial, que ha sido la misma que nos ha recomendado estas lecturas. Pues eso, a lo dicho, esta semana os traemos un texto de Laura Buchanan. Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir, dormir, nada más, y con el sueño poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne. Es una consumación que piadosamente deseo. Morir, dormir, dormir, o quizás soñar. Sí, eso preocupa. El sueño de la muerte. ¿Qué sueños tendremos cuando la muerte nos libere del agobio terrenal y encontremos la paz? Y por eso solo pienso que es una desgracia tener una larga vida. Pues ¿quién soportaría las injurias y el látigo del tiempo? La infamia del opresor, la soberbia afrenta del orgulloso. Lo que estabais escuchando es un fragmento de Hamlet, y de eso mismo va el relato que os hemos traído. Parece ser que antes de partir de Oxford hacia territorio Tib en África Occidental, Laura mantuvo una conversación en torno a la programación de la temporada en Stratford. Y Laura empieza así el texto. Vosotros, los americanos, dijo un amigo, soléis tener problemas con Shakespeare. Después de todo, era un poeta muy inglés, y uno puede fácilmente malinterpretar lo universal cuando no ha entendido lo particular. Yo repliqué que la naturaleza humana es bastante similar en todo el mundo. Al menos, la trama y los temas de las grandes tragedias resultarían siempre claros, en todas partes. Aunque acaso algunos detalles relacionados con costumbres determinadas tuvieran que ser explicadas y dificultades de traducción pudieran provocar algunos leves cambios. Con el ánimo de cerrar una discusión que no había posibilidad de concluir, mi amigo me regaló un ejemplar de Hamlet para que lo estudiara en la selva africana. Me ayudaría, según él, a elevarme mentalmente sobre el entorno primitivo y quizá, por vía de la prolongada meditación, alcanzara yo la gracia de su interpretación correcta. Laura se llevó a Hamlet a África, se reunió con un grupo de ancianos y lo que cuenta en sus líneas sigue así. Comencé usando el estilo apropiado. Ayer no, sino hace mucho tiempo ocurrió una cosa. Una noche, tres hombres estaban de vigías en las afueras del poblado del gran jefe, cuando de repente vieron que se les acercaba el que había sido su anterior jefe. ¿Por qué no era ya su jefe? Había muerto, expliqué. Es por eso por lo que se asustaron y se preocuparon al verle. Imposible, comenzó uno de los ancianos, pasando la pipa a su vecino, quien lo interrumpió. Por supuesto que no era el jefe muerto, era un presagio enviado por un brujo. Continúa. Ligeramente importunada, continué. A Laura le fueron interrumpiendo durante su relato en múltiples ocasiones, hasta que, para terminar, recoge esta última reflexión de los ancianos. Alguna vez has de contarnos más historias de tu país. Nosotros, que somos ya ancianos, te instruiremos sobre su verdadero significado, de modo que cuando vuelvas a tu tierra tus mayores vean que no has estado sentada en medio de la selva, sino entre gente que sabe cosas y que te ha enseñado sabiduría. Así es como termina la historia. Efectivamente, nos hace darnos cuenta de lo absurdo que resulta pensar que nuestra realidad es equiparable a toda la especie humana y que no podemos tomar por norma lo que conocemos. Thank you. Turn the guitar up, Mike, please. Guitar, Mike. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along way from my home, yeah, yeah, love. Singing freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Esto que estáis escuchando es Richie Havens, Freedom at Woodstock, en 1969. Y sentimos mucho por vuestros oídos, pero lo que os va a caer ahora sube un poco de decibelios. Bueno, pues la noticia que nos ha llenado de rabia nuestras gargantas esta semana dice así: médicos pediatras italianos favorecieron, recetaron y convencieron sobre el uso de leche artificial respecto a la leche materna, lo que hace disminuir o cortar la producción de la leche materna. O sea, es decir, que hicieron que la gente tomara leche artificial en vez de leche materna a cambio de que se les pagara, se les ofreciera viajes y de un montón de cosas más que todavía están estudiando. Para justificar estos costos y actos corruptivos, la investigación encontró que las empresas armaron un complejo sistema contable. Los informadores científicos de notables marcas tomaban contacto con los pediatras para solicitarles prescribir leche artificial a los neonatos, y en el escándalo se involucraron algunas agencias de viajes que facturaban falsos gastos para la participación de los médicos a congresos, cursos internacionales, trámites, de lo cual algún buen profesional lo utilizaba para pagarse viajes de placer para sí y sus propios familiares. Nada, los médicos, para obtener estos lujos, se encargaban de convencer a las madres a utilizar la leche artificial, contraviniendo a la unánime opinión científica sobre la necesidad de promover el uso de la leche materna. Pues eso, una vergüenza que se merece por lo menos otro grito tan grande o más de lo que hemos escuchado antes. Pero como no queremos que os quedéis con esta sensación, ahora que es tarde y os vais a la cama, os vamos a dar otra razón por la que meteros a la cama con una sonrisa bien grande. Así que os dejamos. No, no. Eso es que prefería que sonara primero. No pasa nada. Ponnos eso, sí. Y es que, irolitos e irolitas, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dimitido. Prefería que sonara un redoble de tambores, pero no pasa nada. Unas horas antes de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, la citara como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel, Mato emitió un comunicado a través del Ministerio de Sanidad en el que, tras subrayar que el juez no le imputa ningún delito ni le atribuye la responsabilidad penal alguna, e insistir que nunca tuvo conocimiento de ningún delito... Madre mía, esto se está como generalizando este síndrome, ¿verdad? Primero la infanta y luego ella... Ningún delito que se haya podido cometer. Presenta su renuncia a cargo de titular de Sanidad. He decidido presentar mi dimisión como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, reza el comunicado tras insistir en que el juez solo le comunica la resolución a efectos meramente civiles como consecuencia. Añade... de mi situación familiar en el momento en el que supuestamente se produjeron los hechos. El texto agrega, no quiero bajo ningún concepto que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al gobierno de España, a su presidente, ni tampoco al Partido Popular. Seguramente en referencia al pleno anticorrupción que se celebra este jueves en el Congreso. Lo sentimos, Anemari, pero no sabemos si tus deseos se cumplirán. Y no sé, déjanos disfrutar un poquito, ¿no? Took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like pina coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. Bueno, pues nada más por hoy. El grito de Yoko se despide hasta dentro de 15 días. Como ya sabéis, el miércoles que viene estarán aquí entre pitos y flautas. Les hemos mandado un órdago para que respondan a esas preguntas. Eta nada más, ordura arte, ondo pasa, asko zainu, da oio egin, Gabón, os dejamos con nuestra última canción. Que va a ser... ¿Qué va a ser? ¿Ah, sí? Ya que ha estrenado un nuevo disco y está rompiendo todas las estadísticas y expectativas, pues allá va. Cut it! se me